soy afiliada desde el año 2010. Trabajo en la repartición de ANSES, una organización nacional. Y soy delegada desde el año 2011-2012 en Capital. Después pasé a provincia porque, bueno, me mudé. Y desde el año 2016 soy delegada gremial en lo que es ANSES, de nuestro ANSES Cañuelas. Así que, bueno, una trabajadora más, como tantos. Y lo que me importa y lo que siempre me gustó es estar del lado de los trabajadores, defender las necesidades de los trabajadores. Así que ATE me atrapó a través de eso, de la lucha, de lo combativo, de lo importante que es tener una defensa dentro de nuestro lugar de trabajo. Así que esa es una de mis convicciones. Sí, el año pasado la comisión de la seccional de Cañuelas, Graciela me ofreció tomar este cargo como secretaria general adjunta. Es un gran desafío, obviamente, como todo, porque no solo vamos a trabajar un área, sino que es a nivel nacional, provincial y municipal. Así que venimos con un gobierno bastante difícil, donde venimos del 2015 peleando muchos sectores de trabajo, donde tuvimos la pérdida de muchas fuentes de laburo, muchos compañeros, así que lo hemos vivido. Me considero capaz de tomar este desafío junto a Graciela y el equipo que tenemos de trabajo en la seccional. Así que tenés un gran desafío, por eso lo reitero, pero contenta de que hayan confiado en mí darme esta posibilidad en todos los sectores y en todas las matrices que tenemos para trabajar y los territorios que tenemos para trabajar en Cañuelas. Bueno, uno de los casos puntuales que tenemos en nuestro territorio es la gran pelea que había en el Marcetti con esta disyuntiva y problemática económica de las compañeras de enfermería, que el día 8, lunes 8 de julio, tuvimos una reunión con el intendente, donde vino nuestro secretario general, el Polo Isasi, junto con Vanina Rodríguez, nuestra secretaria adjunta, con Graciela, con nuestro equipo también del secretariado. Nos juntamos con el señor intendente, donde él reafirmó hacer el pago de estos compañeros que tienen más de 6 meses de deuda, que venían desde diciembre del año pasado. Así que esta semana, gracias a Dios, el viernes pasado ya se logró el pago, se confirmó el pago a todos los enfermeros afiliados y no afiliados, que esto es algo muy importante para remarcar, porque ATE no hizo la diferencia de que le paguen solo a nuestros afiliados, sino que se le pagó a todos los compañeros enfermeros del Marcetti que tenían esta deuda. Bien, que es un gran logro para nosotros, es algo muy importante. Bien, porque estamos hablando de una necesidad, de un trabajo que ya lo habían hecho y que veníamos peleando y debatiéndolo, dialogándolo también, para que se logre este pago a todos estos compañeros. Así que podemos dar fe de que ya se hizo y el día viernes ya lo cobraron. Bueno, yo creo que el principal trabajo es recorrer los sectores, donde estamos yendo a los colegios, en la parte de auxiliares, en los hospitales, el municipal y el provincial que tenemos en Cañuelas. También en la parte de los municipales y bueno, en los nacionales que tenemos, donde hay afiliados nosotros vamos, así que estamos trabajando bastante con nuestros jubilados también, con el centro de jubilados también, con la compañera Alicia César, que es la presidenta del centro de jubilados. Nos estamos manejando bien y trabajando, yendo a cada lugar. Y bueno, esto también genera una dinámica con donde te empiezan a aparecer un montón de inconvenientes que, gracias a Dios, los podemos manejar y resolver. Así que nos vemos bien, nos vemos muy positivos, así que estamos trabajando, que es como se debe de hacer, trabajando desde el sector de trabajo, conociendo el problema del sector de trabajo y con las herramientas que tenemos a través de nuestro gremio y a través de nuestros secretarios generales.